amigos, bienvenidos a esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. Los comentarios y en la selección musical, Orlando Rivera en la investigación, selección de formato, Mauricio Maduro en el Sony. Juramento con José Mi Carmona, exintegrante del grupo Ketama. Javier Limón y Bandolera, un tema que hizo originalmente en portugués la cantante Rosa Passos, que se llama Juras. Juras, juramento sería lo correcto, y es el tercer trabajo de proyecto de José Mi Carmona. La colección abarca piezas populares, latinas, flamencas, pero aquí comenzamos con Farruquito y Rosalén como invitados en el tema Juramento. Ser tuya de por vida, guardar con siete llaves nuestro amor. Tan solo había una llave y está perdida. El fuego era de paja y se acabó. A otra persona y nunca más llorar como lloré, pero es dulce el amor que no razona, y así una vez más me enamoré. Y juro que no juro nunca El turno ahora para una canción muy de moda. Elton John le dio por la moda de pegarse con mujeres que son exitosas como solistas en inglés. Lo hizo primero con esa belleza de Dua Lipa y ahora invitó a Britney Spears a que resurja de las cenizas como el ave fénix. Y pues puso Hold Me Closer, que es una interpretación en donde mezcla Tiny Dancer, The One y Don't Go Breaking My Heart, canción exitosísima en estos momentos, y bueno, pues que la disfruten. 2022, 26 de agosto el lanzamiento, y aquí está Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears. Y el turno ahora para un pianista tremendo de jazz. Lo llaman contemporáneo, pero yo creo que es bastante acústico. Y el trabajo se llama Here's to You, Charlie Brown. 50 años. Y dedicado a toda la serie de Peanuts, a la serie de, pues esta serie maravillosa, que fue muy famosa en Colombia también, más en los Estados Unidos, con la música de Vince Guaraldi. Pues esto lo hizo en el año 2000 e incluye las mejores canciones de este trabajo, pero a mí la que más me gusta de todo lo de esta serie de televisión, de la cual se hicieron 16 especiales, él murió en 1976, Vince, esta, que se llama Pebble Beach con David Benoit. esa fine canción italiana de lujo, famosa por Ornella Vanoni y por muchos otros, con el cantante muy exitoso en las listas de los 70s, Buzz Skaggs. Speak Low, un trabajo que hizo de Standards, pues que hay que recordarlo. Buzz Skaggs participó inclusive con la banda de Steve Miller Band, y bueno, pues tuvo unos trabajos increíbles como Low Down y otros, y este clásico de Speak Low, pues una de las mejores canciones de la música del Great American Songbook, y bueno, hace una colección maravillosa de standards en este trabajo, donde incluye The Duke Ellington, Do Nothing Till You Hear From Me, The Chet Baker, She Was Too Good For Me. Los dejo entonces con ese monstruo de la música de los 70, Buzz Skaggs, y del trabajo Speak Low de clásicos, el tema Senza Fine. Senza fine, let it always be senza fine. There's no end to our love, our hopes, our dreams, our sighs. No end at all, no sad goodbyes. No fears, no tears, no love that dies. It's senza fine, let it always be senza fine. Ever-ending the sunlit days, the moonlit nights, the sea, the sand, the starry heights are yours and mine forever. All we are and all we know is love and love alone and so. Weary way, it's lonely night and lonely day, while we go floating far above in never-ending timeless love is senza fine. Timeless love is senza fine. Let it always be senza fine. Never ending the sunlit days, the moonlit nights, the sea, the sand, the starry heights are yours and mine forever. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la la, la la la la, la la la la la. El turno es para Monty Alexander y Arturo Sandoval. As Time Goes By, canción escrita por Herman Hupfield, se volvió famosa cuando se presentó en el clásico del cine Casablanca, Play It Sam, Play It Again Sam, con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, y cantó Dolly Wilson. Pues hombre, es una de las 100 mejores canciones de la historia del cine, y les quiero participar de esta grabación muy diferente, donde por primera vez este pianista Monty Alexander canta, y canta, solo digo, más o menos. You must

Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein, Alan Parsons, con este trabajo increíble de Project con Eric Wilson, canción exitosísima que hace parte del trabajo de Turn of a Friendly Card, uno de los mejores productos que tuvo Parsons en su existencia. Wilson murió en el 2009, Parsons sigue molestando por ahí, de los años 70 a Time. Vamos a presentar a un afrofilipino que se lanzó con Salsoul Orchestra, que se llama Joy Batán. Esta canción de Gil Scott-Heron y Brian Jackson, él la tomó e hizo una versión instrumental bastante sonsa, pero no sé, cuando vi, me acordé de mi juventud, la ponían en las discotecas y la gente no sabe bailar esto, porque es la misma vaina, pero sin tiempo, sin rumbo, sin distancia, pero fue exitosa inclusive en las discotecas de Colombia. La Botella. De la colección de trabajos del cine de Sting, recuperamos esto que se llama The Shape of My Heart, una canción que hizo parte de larga duración Ten Summoning Tales, pero que se tomó como la última canción del clásico del cine, Leon, protagonizada por Jean Reno, Gary Oldman y el Go Oldman, y el lanzamiento de una niña muy linda de 12 años, que en ese momento se notaba que sería una gran actriz, que se llama Natalie Portman. Hombre, pues, qué más lindo que oír el Shape of My Heart, la forma de mi corazón, que es realmente una de las canciones más bonitas de Sting. As a meditation, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play Jack of Diamonds. He may lay the Queen of Spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. The shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. Hombre, curiosamente, yo repito, Arturito Sandoval, él es muy cansón, pero la prioridad se la estamos dando en el primer trabajo a Monty Alexander y en el segundo trabajo a Stevie Wonder. La canción People que hizo muy famosa Barbra Streisand, una de las canciones más reconocidas de la historia de la música, y que se hizo una versión que les pido el favor de que la oigan completa. Es larga, pero comienza suave, después se suelta, después vuelve suave, después se suelta. Yo quisiera que la oyeran completa. Stevie Wonder, Arturo Sandoval, de los dúos de Arturo Sandoval, y este tema People. Thank you.

Hablando pues de la muerte de la reina y esas historias terribles, ella le dio el título de caballeros de la corona británica a muchos, entre ellos uno de los precursores del rock inglés, no es tan conocido en Colombia, se llama Cliff Richard, y esto fue un trabajo increíble, esto es de los años 70, y bueno, pues Cliff es un hombre de verdad que fue muy, muy trabajado en la música, esto es del año 76, y los quiero dejar entonces con uno de los caballeros de la corona británica, como fue Rod Stewart, como fue Sir Paul McCartney, como fue Elton John, como fue Sir Van Morrison, uno más grande todavía que no es Sir sino Lord, el gran compositor de teatro Andrew Lloyd Webber, y esto que se llama Devil Woman. Final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Mauricio Amador, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato Emilio Sánchez, todos estupendos. Close to You, clásico de Burt Bacharach que hizo famoso el dúo The Carpenters, en las voces de la Orquesta de la Luz del Japón, en una versión muy clásica y livianamente salsa gay de este grupo japonés. Muchas gracias y a continuación, Visa Múltiple, la FM. to birth suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall them from the sky every time? Got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled wonders in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town con Emilio Sánchez. La FM.